Villa Arrabalera. El arrabal infla el pecho. Pasaron 24 minutos de las 9 de la noche, se nos va pasando el día domingo, se nos va pasando Furia Arrabalera, pero todavía tenemos mucho programa y mucho para contarles. Y como siempre, de las joyitas que tiene Sportivo Barracas, ¿no? Ese semillero que va dando cada vez más frutos, cada vez mejores resultados y más glorias son las que van sacando, porque bueno, ya vienen trabajándose bastante, así que bueno, el producto del trabajo ya se va notando, ¿no? Y día a día cada vez es mejor. Y bueno, qué mejor para charlar siempre de infantiles, de inferiores, que con Fabián Cabello Hernancho, a quien tenemos en comunicación, ¿no? Sí, lo saludamos, le agradecemos como siempre tanta amabilidad y que nos cuenta de la mejor manera. Fabi, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo bien. Bien, Fabián, contento, seguramente. Bien, hoy la verdad, muy contento por el resultado que obtuvimos con la categoría 2005, que es la categoría que está primera. Jugamos contra el segundo, que también estaba invicto como nosotros, y pudimos ganar de local. La verdad, estar tan cerca de lograr un campeonato, algo que inició recién hace un año y medio, la verdad para nosotros es una satisfacción enorme. En principio, Fabián, es una mezcla de alegría porque todo el trabajo y lo que uno pone ahí, seguramente, pero también un poco de sorpresa por esto que decís vos, porque el lapso, el tiempo es corto, digamos, ¿no? Sí, seguro, pero nosotros sabíamos que teniendo una continuidad y teniendo el apoyo que estábamos recibiendo, que los resultados iban a dar. Habíamos iniciado el año pasado quizá con el tema de que recién se armaban las infantiles y quizás jugábamos los primeros partidos y no obteníamos los resultados que quizá uno sueña, ¿no? Pero sabíamos que a la larga el proceso nos iba a dar resultados, y bueno, hoy no pensamos que iba a ser tan pronto, pero por suerte con el diario de hoy podemos hablar que estamos muy cerca de conseguir un campeonato para el club. Claro, sí, me imagino, ¿no? Porque, bueno, venían trabajando y esto lleva siempre un tiempo, pero bueno, evidentemente el trabajo fue bueno, dio resultados y, bueno, justamente lo que tienen son resultados deportivos, además de que me imagino que en lo humano es donde más trabajaron, así que me imagino que es doble la alegría porque ahí pusieron mucho énfasis. Sí, seguro. Hoy le daba la charla a los chicos y yo ayer me acordaba cuando iniciamos esto, de los chicos que pasamos a buscar por sus casas. Hay chicos que hasta hemos pasado a buscar después del Babi para tenerlos al otro día. Muchas cosas que quizás no se saben, que la verdad nosotros hoy sí se nos cruzaron por la cabeza, el sacrificio, el ir a buscar, a golpear puerta por puerta para que vengan a nuestro club, y son una mezcla de sensaciones que la verdad hoy a uno lo hicieron emocionar. O sea, yo soy la cara visible, ¿no? Pero el Chino, el profe, el entrenador de arquero, Roxana, también tenemos a Oscar, el delegado, que la verdad hoy verlo de la manera que lo vi me dio una alegría enorme. Se tuvo que tomar una pastilla porque le había bajado la presión de la alegría que tenía. Imagínate lo que fue para nosotros hoy ese partido. En la cuestión de todo lo que traía, ¿no? La emoción. En la previa, digamos, en la semana y en la previa al partido, los chicos seguramente con mucha expectativa, ansiedad. ¿Cómo lo vivieron en la previa y cómo se vio el desarrollo del partido? Porque fue una diferencia importante finalmente a favor de Barracas. Sí, ellos ya sabían, o sea, uno mirando las tablas se veía que los dos equipos invictos éramos Flandria y nosotros. Si uno se pone a pensar, Flandria hoy está militando la B Nacional y nosotros estamos en la C. La otra ventaja que tienen ellos es que ellos están en Jauregui y que todos los chicos que son de ahí van a jugar ahí, no hay otro club. Nosotros acá competimos con equipos grandes, o sea, estamos en una zona que está, como siempre te digo, Independiente, Racing, Arsenal, Quilmes, Lanús. Y nosotros hoy, la verdad, el carácter que demostraron los chicos, a pesar de que fue un partido muy peleado, el primer tiempo terminó 1-0, después ya nos empatan y, y ellos, los chicos nuestros, siempre mantuvieron la calma y bueno, después por suerte el resultado fue amplio y fuimos uno, o sea, merecido triunfador. Claro, sí, me imagino que obviamente cuando se va dando el desarrollo del partido, como decís, no, bueno, estaban 1-1, la cabeza tuya también debe estar, pasará pensar, bueno, ojalá que ganemos, obviamente uno quiere ganar, pero bueno, irás pensando lo bien que se viene haciendo hasta ahí y decís, bueno, no está mal el empate, sin embargo después el alegrón te va cayendo con los goles. Sí, seguro, y aparte uno miraba los tamaños de los jugadores de ellos y los nuestros y éramos David y Goliat, era así, te lo resumo de esa manera, nuestros jugadores son chiquitos, pero juegan muy bien al fútbol, ojalá que se siga el proceso como se viene siguiendo y me parece que va a ser una categoría que a la larga al club le va a dar mucha satisfacción. Porque a veces, Fabi, no se debe dar en las infantiles, sobre todo esa diferencia que vos decís, ¿no? Física, que tal vez algunos ya se ha desarrollado más que otros, y bueno, y por ahí en la técnica o en el juego no es mejor que otros, pero bueno, como físicamente más grande, es difícil competir contra eso. Claro que sí, bien decís vos, pero los chicos hoy, va, todo el campeonato, por eso yo le decía que a mí me gustaría que coronen lo bien que vienen haciendo el trabajo ya del año pasado, porque nosotros hoy estamos en el club gracias a los chicos que confiaron en nosotros, que confiaron en el club, y hoy en día se sienten identificados con el club, y que hayamos logrado eso en tan poco tiempo, a uno lo pone contento, los padres buscando hacer banderas o alentando o dándote una palabra de aliento, y son pequeñas cosas que a uno lo motivan para seguir trabajando. Sí, sí. ¿Qué es lo que viene hacia adelante pensando? Porque obviamente el primer objetivo, como vos has hablado y siempre nos contás, es ir trabajando, formando, armando un proyecto como se está haciendo. Pero bueno, una vez que estás en esta posición, obviamente querés alcanzar otro objetivo que es, por supuesto, poder coronarse. ¿Qué es lo que viene entonces en la categoría 2005 para hacia adelante, digamos, para las posibilidades que tiene de coronarse o no en poco tiempo? Quedan 3 partidos, de los cuales nosotros sacamos 5 puntos de diferencia, claro, habiendo 9 en juego. Así que estamos a un pasito de coronar el trabajo que venimos haciendo, porque quizá muchas veces al no salir campeón o no estar en los puestos de arriba no te hacen ver hacia lo demás el trabajo que viene haciendo el grupo de trabajo, pero gracias a Dios en esta categoría están demostrando en resultado lo que se viene trabajando desde ya casi 2 años de trabajo. Claro, bueno, me imagino tu satisfacción, la del Chino, ¿no?, de todo el cuerpo técnico que trabaja con vos, Fabi, la alegría que tendrán también, ¿no?, como decís, este rápido proceso que a comienzos del armado, de las infantiles, todos, no era fácil. Imagino que tampoco era fácil contener a los chicos cuando por ahí los resultados no se dan. Más allá de lo que uno busca, es otra, ¿no?, la formación, porque como todavía la da para formarlos también, como decimos, en la parte humana y no tanto en la parte deportiva, pero bueno, se necesita a veces el acompañamiento del resultado deportivo. Claro que sí, todos los chicos quieren ganar, pero entendieron cuál era el mensaje ya desde la cabeza cuando uno habló con Víctor, y Víctor te da esa tranquilidad de decirte que acá busca formar jugadores. Entonces, a partir de eso, uno, obvio que quiere ganar, yo quiero ganar, soy así, me gusta ganar a todo. Tuve la suerte de salir campeón en este club, ya hace 4 años que estoy en el club, y uno le toma cariño y quiere que al club le vaya bien. Bien, Fabián, sabemos que todo tu trabajo como es, y que estás muy metido como para tirar hacia adelante con Sportivo Barracas, y no solamente estamos en esta categoría, sino que también dirigís la parte de divisiones inferiores, ¿no? Tenés tu categoría. Sí, tengo la quinta división. Claro, y ya que está, aprovechamos y te pasamos por ahí para que nos cuentes un poquito cómo va, ¿no? Trabajándose y cómo están en el torneo, cómo se va programando para lo que es este campeonato que están jugando. Bueno, en la quinta división el último partido conseguimos la clasificación, son dos grupos, dos zonas que clasifican primero y segundo. Nos queda una fecha, gracias a Dios estamos primero, ya nos aseguramos un lugar en la semifinal, y la verdad también es otra de las satisfacciones que tiene el club. Es una categoría que intenta jugar, que trata de hacer lo mismo que hace la primera, con el objetivo de que el día de mañana, si Damián el Goma necesitan un jugador, que no se note tanto el cambio de inferiores con la primera, porque hoy en día un jugador de quinta división ya tiene que estar preparado para jugar en primera. No. Bien, bien. Y te vamos a aprovechando todo, porque es una semana especial, ¿no? Por todos los que nos está contando en las divisiones inferiores, también en las infantiles. Pero bueno, después tenemos algo importante que pasó la semana pasada y que como capitán de aquel equipo, que eras de el 2015, la coronación, se cumplieron 2 años de la obtención del ascenso a la primera C, obteniendo, ¿no?, el campeonato. Bueno, te aprovechamos para recordar también ese momento tan especial, tan importante, ¿no? Porque que también da vida a todo lo otro también, ¿no? Porque es como que una cosa se va nutriendo de la otra, los resultados, el trabajo, ver que se crece la institución. Bueno, ¿cómo te acordás de aquel momento? No, es algo único que no me voy a olvidar nunca. Primero por el grupo humano que se armó, segundo por lo que se logró, sabiendo que nosotros, Sportivo Barraca, es un equipo humilde, un equipo que quizá no tiene la convocatoria de otros equipos, pero sin embargo nos metimos ahí entre los equipos grandes y tuvimos la suerte de coronar un gran año. Sí, tal cual, además un campeonato difícil, ¿no?, como la D, sin embargo ustedes, Fabi, ponían la pelota al suelo, no era tarea sencilla. Seguro que no, y aparte hoy en día los resultados mandan y quizá muy pocos mantienen esa idea, y la verdad que nosotros entendimos la idea de Damián y el Goma, y a partir de eso, por suerte, pudimos hacer una gran diferencia en ese campeonato. Además, Fabián, por eso aprovechamos también la situación, pensando en que mañana es un programa especial también, porque mañana se cumplen 104 años de la fundación del club, de Sportivo Barracas. Así que todo esto que estás contando, y cómo te ves, digamos, porque tu identificación con el club ya atraviesa partes importantes, ¿no?, de su historia. Tienes 104 años y sos una parte importante hoy del pasado próximo y del presente, y seguramente pensarás también en el futuro, ¿no?, en Sportivo Barracas. Sí, sí, hoy en día, la verdad, como te dije antes, uno le toma cariño al club. Conozco hasta los empleados que cortan el pasto, hasta los herreros, a la gente de seguridad, a la gente que nos daba de comer cuando concentrábamos, la gente de Venezuela. Bueno, son un montón de gente que no me quiero olvidar, y uno lo conoce, que te saluden por el nombre y que te pregunten cómo te va, es algo que parece más una familia que un club. Entonces, para mí, sentirme cómodo en un lugar a veces te motiva para seguir trabajando de la mejor manera, para brindarle por lo menos algo de lo que el club me está dando a mí. Yo, gracias al club, crecí un montón, tanto en lo familiar como en mi vida. Y entonces yo soy un agradecido al club de todo lo que me brindó. Entonces uno trata de brindarle también al club devolverle un poco de lo que me dio el club a mí. Sí, y me imagino, Fabi, con todo esto que contás y todo lo que vivimos nosotros también, a través tuyo, y lo que hemos vivido, viendo a vos, a tus compañeros, a todo el cuerpo técnico, todos los que trabajan en Sportivo Barracas, que también eso es bueno para poder transmitirle a los chicos, ¿no? Me imagino que vos, trabajando en las infantiles, también en inferiores, bueno, a vos es algo que te debe ayudar también para poder transmitir a los chicos, y eso es importante, pues no es lo mismo contárselo de afuera, decir, bueno, acá queremos tal cosa, a decir, chicos, yo hace un montón que estoy acá, esto se vive así, no se los cuento por contar, sino porque lo vivo y porque lo viví. Seguro, y aparte, hoy en día los chicos se fijan en todo, se meten en las computadoras y te sacan el análisis de tuyo y que digan sí, yo te vi que saliste campeón, o sí, vi esto, vi lo otro, y que me vean identificado con el club, quizá a uno le hace ganar un poquito de tiempo con los chicos. Y eso ayuda también a demostrar que lo que uno le dice es real, que no es mentira de lo que uno le comenta al club. Bien. Fabián, recta final del año, ¿no? De lo que será 2017, ya bien lo dijiste, en la categoría 2005, últimos tres partidos, con la posibilidad de coronarse si ganan dos, ¿no? Y quizás con un poco menos también, dependiendo de otros resultados. La quinta división, entonces, ya clasificada de acuerdo a los dos clubes, a los dos grupos que hay, para la próxima fase. Un final de año con mucho y mucha emoción y mucha adrenalina sobre el final. Sí, seguro. Me gustaría a mí, como técnico hoy en día, tratar de darle algo al club. Como formador, me gustaría que se vea el trabajo que se está haciendo de la gente que me acompaña, la gente que tengo atrás. La verdad, el trabajo del Chino muy bueno, el profe es muy bueno, el entrenador de arquero me los hizo progresar muchísimo a los chicos. Entonces son un montón de herramientas que me da el club para poder trabajar, que la verdad ayudan un montón, el lugar de entrenamiento, millones de cosas que siempre te comento que no quiero dejar pasar por alto. Bien, sí, está sí, claro, seguramente. Está claro que sí. ¿Cómo sigue el calendario, Fabi? ¿Qué se viene el fin de semana? El fin de semana con la quinta jugamos el sábado con Ituzaingó, la última fecha. Ajá. Y después el domingo jugamos de visitantes contra Yupanqui en las infantiles. Bien, bueno. Bueno, vamos a estar atentos, desde acá hacemos fuerza y bueno, te deseamos lo mejor a vos y a todos los chicos. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por siempre tenernos en cuenta y nada, este camino que vamos recorriendo, todo se lo debemos a los chicos, porque sin ellos hoy nosotros no estaríamos hablando de que triunfamos o que vamos primero en las divisiones. Es bueno que los padres confíen en el club y que ya vean lo que es el club y que ya no tengamos que ir a buscar a los chicos. Seguimos haciendo el mismo trabajo, sí, pero ya ahora los chicos empiezan a venir solos y eso para nosotros es algo muy importante. Ese es el reflejo de la tarea y el trabajo que hacen, empieza a dar su fruto. Fabián, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto como siempre. Muchísimas gracias, saludos a toda la familia Ravalera. Pasaba Fabián Cabello, el técnico de la quinta división y el coordinador de las infantiles Deportivo Barracas. Que...